El nono es del Secretariado Nacional de la CTA de los Trabajadores, Secretario de Interior, y de la recuperada ATE Capital, Secretario de Acción Política, aparte de ser referente nacional de nuestra agrupación en Valcadri del peronismo de base. Vamos a analizar la candente realidad nacional, la regional y la internacional, con la mirada nuestra, la mirada de los peronistas de base. Habitualmente en nuestro programa hacemos recorrida de las efemérides, de los recuerdos que tienen que ver con la historia de nuestro pueblo, con la historia de los artistas de nuestro pueblo. En ese sentido musicalizamos el programa también. Y hoy vamos a tener en especial el recuerdo de dos artistas de profunda raíz popular. Uno quizás más comprometido que el otro con las causas populares, como Enrique Santos Discépolo, que murió un 23 de diciembre del año 1951. Y otra, una cantante de enorme popularidad como era Tita Merello, también con cierto compromiso político, pero no tan profundo como el que tenía Discépolín. Así que ambos los vamos a recordar seguramente. En algunos casos, haciendo una confluencia, Tita cantando tangos de Discépolo. Y bueno, con eso nos vamos a ir a con nuestra operadora de siempre, que retornó, Rita Saúr, después de haber tenido algunas vacaciones breves, me parece. Después lo vamos a charlar con ella. Y vamos al primer tema musical de la mañana. En este caso es un tango, como les decía, de Enrique Santos Discépolo, interpretado por Laura Ana Merello, más conocida como Tita. Y luego viene la tandita de 8:30, porque ya se nos vino el primer bloque completo, casi hemos consumido, y después de la tandita vamos a empezar con el fuerte análisis de lo que sucede en la Argentina de estos días. Dale, Rita, por favor. Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara, cara canfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comadre del gavión y la pebeta. Por vos, Yuseta, Cana, Reu y Milladura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiembla